¿Cuántos se han sentido angustiados alguna vez? A ver, levante su mano. Levante la mano. Aquellos que se han sentido angustiados alguna vez. Yo creo que varios de nosotros nos hemos sentido angustiados, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido este fin de semana las personas que viven en Jalisco, Colima y Nayarit, previo al huracán Patricia que venía a esta región? Imagínense cómo se habrán sentido. ¿Cómo se habrán sentido los padres de familia, las personas que, los habitantes de estos lugares? El miedo a la incertidumbre, ¿qué va a suceder? El huracán me va a quitar toda mi casa, voy a perder el negocio, voy a perder el auto. Imagínense esa incertidumbre que sentían los habitantes, las personas. Aún también había turistas, estos fueron evacuados. Y también en ellos, a través de las noticias veíamos que ellos también tenían incertidumbre, había angustia en sus corazones. Pero también, me imagino que también las autoridades se han de haber sentido angustiadas ante esta situación. Han de haber pensado, ¿qué orden daré si se empeoran las cosas? ¿Cómo enfrentaremos el robo y el saqueo? ¿Cómo distribuiremos la ayuda? Ellos se han de haber sentido angustiados, pero gracias a Dios este huracán disminuyó y no hubo algún daño. Y ese es el tema que vamos a revisar el día de hoy, en el día de la angustia. Había angustia por este fenómeno meteorológico, por parte de las autoridades, por parte de los habitantes, por parte también de personas de otros países. Y la Biblia nos habla acerca de la angustia. Vamos al libro de Habacuc, Habacuc capítulo 3, versículo 16. Habacuc 3, 16. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de la angustia. Dice la palabra: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque en el día de la angustia podemos acudir a ti. Te agradecemos por lo que tu Espíritu Santo ha de hacer en nuestras vidas en esta mañana. Gracias porque tu palabra es la que nos ha de guiar, es la que nos ha de dirigir. Habla, Señor, a nuestras vidas por tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que ministre a cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vemos aquí que Habacuc, en la última parte de este versículo 16, dice: si bien estaré quieto, ¿en qué día? En el día de la angustia. Y el contexto histórico de estos versículos es que Habacuc recibe una palabra de parte de Dios. Habacuc recibe una profecía en la cual Dios le dice que el reino de Judá será invadida por los caldeos. Los caldeos lo describe la palabra como una nación cruel, una nación que robaba, una nación que asesinaba, una nación que despojaba. Y el pueblo de Judá iba a ser conquistado por esta nación. Y esta conquista, bueno, también fue consecuencia de la desobediencia y el pecado de Judá. Y vemos que Habacuc se sentía angustiado. Él se sentía angustiado. Pero ¿qué es la angustia? Mira, encontré una definición de angustia. Son varias definiciones de angustia. La angustia es un sufrimiento debido a la presión de las circunstancias o debido a la oposición de otras personas. También la angustia significa el ser atribulados, atribularse, sufrir aflicciones. Es un sufrimiento y preocupación intensos provocados por un peligro o una amenaza. En este caso veíamos el huracán Patricia. Para las personas que viven en Jalisco, Nayarit, Colima, ellos experimentaron la angustia, ¿sí? Ante un peligro, ante una amenaza. También la angustia es ansia y congoja. Y la angustia es un enemigo que va a tratar de robar en nosotros la paz. Nos va a hacer que estemos preocupados, que estemos ansiosos, que no podamos dormir durante las noches, que no podamos descansar, no se disfruta de lo que se hace, no se disfruta los alimentos, hay pensamientos también que atormentan nuestra mente, y en todo tiempo estamos preocupados y estamos pensando en esa situación que está generando la angustia. Y así como Habacuc experimentó angustia, nosotros también en ciertas ocasiones experimentamos angustia, no por una invasión, así como lo veíamos aquí en Habacuc, sino por otras circunstancias. Alguna de esas circunstancias puede ser una enfermedad. Cuando una enfermedad viene a la vida a lo mejor de algún ser querido o de nosotros, pues hay un desequilibrio económico, hay preocupación, hay temor y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y si hay necesidad de una cirugía, ¿dónde se va a llevar a cabo la cirugía? ¿Cuánto va a costar? ¿En qué hospital se tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar la recuperación por la cirugía? Entonces hay angustia en el corazón, hay preocupación ante esta situación. Otra causa puede ser la escasez económica. A lo mejor no hay muchas ventas en la empresa, en el trabajo, y comenzamos a preocuparnos, ¿con qué voy a pagar a los trabajadores? ¿Con qué voy a pagar la colegiatura de los hijos? ¿Con qué voy a pagar la hipoteca de la casa o la renta? O a lo mejor hay la pérdida de un ser querido, y se comienza también a preguntar las personas, ¿y ahora qué haremos? ¿Con qué voy a mantener a mis hijos? ¿En qué voy a trabajar? Otra situación puede ser la falta de trabajo. ¿De dónde voy a sacar para la comida? ¿Para los gastos de la casa? ¿El agua? ¿La luz? Todo esto genera angustia en el corazón. O hay conflictos en el trabajo, hay problemas en la casa con el cónyuge, hay problemas con los padres, y los chicos dicen, mis papás no me entienden. O hay violencia en casa, puede ser violencia física, violencia verbal, puede ser violencia en la escuela a través del bullying, y también esto va a generar angustia en el corazón. O hay robo, a lo mejor la colonia donde vivo, donde trabajo es insegura, y eso también genera angustia en el corazón. A lo mejor es la quincena y usted, en lugar de estar alegre, contento por lo que va a recibir, se angustia y se preocupa y dice, ¿y si me roban esto que he ganado? ¿Y si se suben a la combi? ¿Y si se suben al microbús? Eso también genera angustia. Y en ocasiones es tal angustia que a veces las personas se quitan la vida. Hace aproximadamente un mes veía en las noticias que una persona se quitó la vida. Bueno, primero le quitó la vida a su familia y después él se quitó la vida. Y decían en las noticias que fue causado por problemas económicos. ¿Por qué? Porque fue tal angustia, la preocupación en él, que lo llevó, desafortunadamente, a quitarse la vida. Pero vamos a revisar qué actitud tomó Habacuc. Habacuc era un hombre como nosotros, tenía comunión con Dios, Dios hablaba su vida, era un servidor. Pero esta situación acercó a Habacuc a Dios, o Habacuc se alejó. ¿Qué sucedió? Vamos a leerlo. Habacuc 3:17. Ahí mismo en Habacuc, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra, aunque la higuera, aquí está orando Habacuc y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo, yo me apartaré de ti. No, ¿verdad? Dice, yo me alegraré en el Señor, y me entristeceré. No, dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué le estaba diciendo Habacuc a Dios? Aunque no tenga dónde vivir, aunque no tenga qué comer, aunque no tenga trabajo, aunque no esté seguro, aunque no tenga comodidad, con todo, yo me gozaré en ti, yo me alegraré, yo esperaré en ti, Señor. Eso le está diciendo Habacuc. Y cuando nosotros pasamos por esas situaciones difíciles, ¿qué hacemos ahora nosotros? Ya vimos lo que hizo Habacuc. Pero en lo personal, ¿qué hacemos? nos alejamos de Dios, renegamos, nos enojamos contra Dios, pensamos que Dios ya no nos quiere, que se ha alejado de nosotros, que Dios no nos escucha, nos dejamos de congregar, nos apartamos de los hermanos, nos desanimamos, o hacemos lo que hizo Habacuc, nos acercamos a Dios y esperamos en Él. Buscamos depender de Él, buscamos el ser fortalecidos, el que nos ayude en el tiempo de la angustia. Y vemos esa situación como una forma para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora, a lo mejor como el sanador si estábamos enfermos, que Dios se manifieste en nuestras vidas como un Dios sanador. Que si estamos pasando por escasez, que Dios se manifieste como un Dios proveedor. Que si hay opresión, hay angustia, ataduras, Dios ministre nuestras vidas y sea ese libertador, ese consolador en cada uno de nosotros. En Romanos, vamos a Romanos 8:28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y mire lo que dice la palabra. Y sabemos que los que, ¿qué? Los que aman a Dios. A ver, levante la mano. ¿Cuántos aman a Dios? Todos, ¿verdad? Todos amamos a Dios. Bueno, esta palabra es para nosotros. Dice que todas las cosas les ayudan para bien, ¿sí? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Pero cómo? Si estoy ante una situación difícil. Bueno, pues esa situación difícil nos va a ayudar para bien. Dios va a convertir esa situación difícil en una bendición para mi vida. ¿Amén? Porque hay beneficios. Encontramos que hay beneficios cuando estamos pasando por un tiempo de angustia. Hay beneficios en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues que somos limpiados. Dios limpia nuestras vidas. Dios nos permite conocer nuestro corazón. Él ya lo conoce, pero a través de la angustia nosotros nos damos cuenta de lo que hay en el corazón. A lo mejor hay áreas en las cuales necesitamos trabajar. Hay pecados que tenemos que dejar. Entonces, cuando estamos pasando por un tiempo de angustia, somos limpiados por esa circunstancia. Somos afirmados en la fe en Dios. Comenzamos a depender de Él. Ya no nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos físicos, sino ahora buscamos el ser guiados por lo que nos diga el Señor, y nuestra fe en Él es fortalecida. Somos confrontados también con nuestro pecado. Digo, a lo mejor hay áreas que tienen que ser corregidas, y Dios habla a nuestras vidas para que esas áreas sean corregidas. Y Dios habla al corazón también. Ese es un tiempo en el cual también Dios desea hablarnos. Acompáñeme a Oseas 2:14. Libro de Oseas 2:14. Y dice la palabra en Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué sucederá? Y hablaré a su corazón. Y Dios va a hablar a nuestro corazón en ese tiempo de angustia. Vamos a poder escuchar de una manera más clara la voz de Dios. Vamos a poder ser dirigidos por Él. ¿Por qué? Porque es un tiempo de angustia, es un tiempo en el cual estamos dependiendo de Dios y nuestro oído espiritual se simboliza con la voz de Dios. Entonces, esas son algunas cosas o beneficios que nosotros adquirimos al pasar por esa situación difícil. Pero ahora, si estamos en angustia, si estamos pasando por esa situación, ¿qué debo de hacer para contrarrestar esa angustia? Para sacar esa angustia que hay en el corazón, para que se quite esa preocupación, ese temor, esa preocupación y que no nos deja dormir, no nos deja descansar. Porque nada más estamos pensando en esa situación. Bueno, pues número uno, o inciso A, hay que buscar a Dios en oración. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver lo que hizo Jonás. Dice la palabra en Jonás 2:1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, ¿qué hizo? Clamé y mi voz oíste. ¿Sí? Jonás lo que hizo fue invocar a Dios, fue buscar a Dios. Y entonces, ese es un tiempo en el cual nosotros debemos fortalecer nuestra vida de oración. Debemos de buscar con más intensidad a Dios. Debemos de clamar a Él. A lo mejor hacerlo como lo hacía Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces al día, en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo, aún más de 3 veces. Y vamos a ser fortalecidos ahí en la presencia de Dios. Dios nos va a fortalecer, va a quitar la angustia, va a quitar la tristeza, va a quitar la opresión que sentimos. Pero también, en este tiempo, Dios va a hablar al corazón, nos va a confrontar y nos va a decir a lo mejor, la situación económica por la cual estás tú pasando es porque has sido un mal administrador, no has sido un buen mayordomo, o la enfermedad que tienes es causada porque hay un desorden en la alimentación, o porque a lo mejor hay pecado también, ¿sí? Pero ahí Dios nos animará y nos dará una palabra, y esa palabra producirá esperanza en cada uno de nosotros. Dice la palabra que en su presencia, ¿qué hay? Hay plenitud de gozo, que es todo lo contrario a la tristeza. ¿Sí? En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, al estar expuestos a la presencia de Dios, vamos a ser cambiados. Vamos a experimentar el gozo del Señor. Vamos a experimentar la fortaleza que viene de su Espíritu Santo. Inciso B. Otra idea práctica es buscar a Dios en alabanza. Salmo 59, versículo 16 y 17. Salmo 59... Salmo 59, 16 y 17. Y dice la palabra. Dice, pero yo, ¿qué hacía el salmista? Cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. ¿Cómo se encontraba el salmista? Angustiado, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Cantó y alabó al Señor, versículo 17, y dice, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces, vamos a buscar a Dios también a través de la alabanza, exaltarle a lo mejor con la oración, o exaltarle a través de un canto, o a lo mejor también danzar ahí, aunque la situación esté complicada, aunque la situación esté difícil, vamos a danzar. El siguiente inciso, siguiente recomendación cuando estamos en angustia, medite y acuérdese de las maravillas de Dios, medite y acuérdese de su poder, medite y acuérdese de lo que Dios ha hecho en usted, a lo mejor en tiempos en el pasado, pero también medite en lo que Dios ha hecho en su familia, en lo que ha hecho Dios en la vida de otras personas. Medite en los testimonios que se han estado dando, en el testimonio que dio ahorita nuestra hermana de sanidad, en los testimonios que se dieron hace 15 días, donde Dios guardaba la vida de un bebé, ¿sí? Medite en esos testimonios, en el testimonio que también uno de nuestros hermanos daba, que Dios tuvo un accidente y Dios lo guardó, salió ileso. Medite en el poder, medite en la grandeza, en la soberanía de nuestro Dios. Salmo 77. Salmo 77. Versículo 2. y luego saltamos al 11. Salmo 77:2 dice: al Señor invoqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Versículo, desde el 10. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Versículo 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Acordándose del poder, acordándose de la grandeza de nuestro Dios. Y podemos ver en este tiempo, vea que, ¿qué será más grande? ¿Dios o la circunstancia por la cual estamos pasando? Dios, ¿verdad? Entonces, es un tiempo en el cual debemos de acordarnos en la grandeza, en la soberanía y en el poder de nuestro Dios. Esto va a fortalecer nuestra fe. Debemos de buscar el caminar hacia adelante, confiar en Dios. Y así como Dios abrió el mar delante de Israel para que pasara, lo puede hacer en nuestras vidas. Así como Dios guardó y levantó a José después de un tiempo, después de que sus hermanos lo vendieron, Dios levantó a José y lo puso como autoridad. Lo mismo puede hacer en nosotros. Dios, y créale a ese Dios que libró a Daniel de la boca de los leones. Créale a ese Dios que sacó a Pedro de la cárcel. Tenemos un Dios todopoderoso y necesitamos creer en ese Dios todopoderoso. Recuerde, ¿Dios ha dado promesas a su vida? Amén. Bueno, recuerde las promesas que Dios ha dado a su vida. Tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios que no miente. Y si nos ha dado una promesa, esa promesa va a ser cumplida. Recuerdo que hace algunos años, cuando mi esposa y yo nos casamos, queríamos tener bebés de inmediato. Y pasó un año, ¿y qué cree? Pues no había bebés. No había bebés, pero Dios, meses después de casados, Dios nos había dado una promesa. Y pasaron 4 años para que esa promesa se pudiera cumplir. Y veíamos, a veces las personas nos preguntaban, los hermanos nos decían, ¿y para cuándo? Y pues nosotros le decíamos, no, pues todavía no. Y a veces, en ocasiones, pues nuestro corazón se entristecía porque pues no había bebés todavía. Pero mirábamos a la palabra, mirábamos a la promesa, y esa promesa nos animaba, esa palabra nos fortalecía, esa palabra nos infundía en nosotros un nuevo aliento. ¿Por qué? Porque era una promesa de parte de Dios. Y si Él nos había prometido que nos iba a dar descendencia, Dios lo iba a cumplir. Y gracias a Dios, después de 4 años, esa palabra, esa promesa fue cumplida en nuestra vida. Y si Dios ha dado una promesa a su vida, Dios va a cumplir esa promesa, porque tenemos un Dios fiel, un Dios misericordioso. ¿Amén? Siguiente inciso, inciso D. Apóyese en un amigo o amigos que tenga si está pasando por una situación difícil, un tiempo de aflicción. Proverbios 17:17. Proverbios 17:17. Dice la palabra: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano. ¿En qué tiempo? ¿En el tiempo de la alegría? No, ¿verdad? Dice, en el tiempo de la angustia. Entonces, apóyese con un amigo que tenga. Apóyese con un compañero de servicio. No se quede callado. No nos queramos hacer los fuertes y decir, sí, yo puedo con esta situación. No, busquemos ayuda, busquemos a un amigo. Porque mejor son dos que uno, dice la palabra. Por ejemplo, si queremos cargar esta bocina, ¿cómo será más fácil cargarla? ¿Que yo la cargue solo o que si entre dos personas la cargamos? ¿Cómo va a ser más fácil transportar esta bocina a lo mejor de aquí a la explanada? ¿Cómo será más fácil? Entre dos, ¿verdad? Y si lo hacemos entre cuatro, aún más fácil. Entonces, si nosotros buscamos la ayuda de alguien más, esa carga va a ser más ligera. Esa carga se va a aminorar, va a ser más fácil de llevar. Y ahora, algo más. ¿Sabe lo que significa Habacuc? Mire, pues Habacuc significa abrazo o el que abraza. Un abrazo, ¿qué representa? Representa amistad, representa ánimo, fortaleza para una persona. Y cada uno de nosotros somos un Habacuc para Dios, ¿sí? Somos, a ver, dígale a su hermano, tú eres un Habacuc. Tú eres un Habacuc. ¿Por qué? Porque va a representar bendición para las personas, para su prójimo, ¿sí? A ver, dele una palmadita ahí a su compañero, ligerita. ¿Qué sintió? Bonito, ¿verdad? Sintió compañerismo, amistad, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un Habacuc en las manos de Dios. Mire, en Isaías 61, del 1 al 3, vamos a ser instrumentos en la mano de Dios. Vamos a ser una extensión en el abrazo de Dios. Isaías 61, 1 dice, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué clase de personas? Abatidas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar, ¿a quién? A todos los enlutados, versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿Sí? Somos un Habacuc, cada uno de nosotros. Dios nos va a utilizar para llevar ese consuelo, para llevar ese ánimo, para llevar esa fortaleza a aquellas personas que están en situaciones difíciles, que están pasando por angustia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios. Y si nosotros ya pasamos por este tipo de situaciones, a lo mejor una enfermedad, escasez económica, ¿sabe qué? Va a ser más fácil aconsejar, va a ser más fácil ministrar a nuestros hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Consolación. Vea, Dios es un Dios de consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en algunas, no, dice, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y vea, primero nosotros fuimos consolados. Y una vez que fuimos consolados al estar pasando por ese tiempo de aflicción, ¿ahora qué podemos hacer? Consolar a otros, ¿sí? Ser instrumentos en las manos de Dios. Ser esos Habacuc. ¿Amén? Y algo más, inciso E. Véase como Dios lo ve. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos ve Dios? Vamos, Romanos 8:35. Vamos a ver cómo nos ve el Señor. Romanos, capítulo 8, verso 35 al 39. Y vamos a leerlo. Romanos 8:35. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor? Más que vencedores. A ver, dígale a su hermano, tú eres más que vencedor. Nuevamente dígale, tú eres más que vencedor. Nuevamente dígale, tú eres más que vencedor. ¿Sí? Y créalo, véase así, como más que vencedor. Lo está diciendo el Señor. Dice que somos, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús somos más que vencedores, hermano. Y si estamos pasando por un tiempo de aflicción, si estamos pasando por un tiempo difícil, Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer, ¿sí? Y usted y yo no podemos quedarnos con esa angustia. No puede quedarse, hermano, con esa angustia. Tiene que sacarla de su corazón. Dios desea poner en usted óleo de gozo en lugar de luto, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y que usted sea llamado árbol de justicia, plantío del Señor para la gloria de Dios, ¿sí? Pero para ello necesita acercarse a Dios, necesita buscarlo, ¿sí? Y Dios va a quitar el luto, la aflicción, la opresión que hay en el corazón, la angustia por esa situación difícil. Pero usted tiene que dar el primer paso, hermano, ¿sí? Usted tiene que buscar a Dios, tiene que alabarle por esa situación, tiene que acercarse a Él. Vamos a regresar a nuestra cita base, Habacuc, capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice la palabra: con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, y si usted está pasando por alguna situación difícil y ha habido angustia en su corazón, le voy a invitar a que póngase en pie. A lo mejor es un problema en lo económico y esto ha generado angustia en su corazón. O alguna enfermedad, algún problema en el trabajo, con la familia. Y vamos a hacer algo, hermano. Dele gracias a Dios por esa situación. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y comience a darle gracias a Dios. A lo mejor va a ser difícil, pero dele gracias a Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté viendo nuestros ojos físicos, dele gracias a Dios por esa situación. Dele gracias a Dios por esa enfermedad, por ese problema en el trabajo, en la familia, por esa escasez económica. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y ahora comienza a meditar en el poder de Dios, en la grandeza, en el poder, en la majestad de nuestro Dios. ¿Qué es más grande, esa situación o el poder de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios o la grandeza de nuestro Dios? Y exalte ahora a Dios porque Él es fuerte, grande, poderoso. Comience a exaltarle con su oración, con sus propias palabras ahora. Comience a glorificar al Dios todopoderoso que tenemos. Un Dios que al cual no hay cosa imposible para Él. Dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ahora dígale: alma mía, alaba al Señor. Ordénele a su alma. Su alma a lo mejor no va a querer. Su alma se va a rehusar. Pero ordénele y dígale: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, busca al Señor, porque en el Señor está nuestra esperanza, en el Señor está nuestra confianza. El Señor nos va a sacar adelante en esta situación. Dígale: alma mía, alaba al Señor. El caos se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Se humilló tomando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Del pecado rescata. Levante sus manos y comience a glorificar a Dios. Exáltele, bendígale. Jesús el Mesías, sobre todo el pan, sangre, el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Y mi esperanza está en ti, Jesús. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, oh, oh. Tú eres la luz, mi esperanza. Toda gloria a ti, oh, oh. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Dale más fuerte. Toda gloria a ti, esperanza está en ti, Jesús. Mi esperanza está en ti, mi Dios. Toda gloria a ti. Pecado rescata, has pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo. Muchas gracias, Señor, porque tú quitas toda angustia de nuestros corazones. Es tu Espíritu Santo, Señor, ministrando en nuestras vidas y echando fuera toda clase de angustia. Toda opresión de nuestros corazones es echado fuera en el nombre de Jesús. Y tú pones en nosotros un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Tú pones en nosotros ese gozo, esa alegría. De ti proviene nuestra fortaleza, Señor. Tu Espíritu Santo es el que ministra nuestras vidas, porque en ti somos más que vencedores. Y tú eres el que ha de cambiar toda situación. Tú eres el que ha de cambiar todo desierto, toda situación difícil la has de cambiar, Señor, en ríos, en bosques, Señor. Toda situación difícil ha de ser cambiada y transformada. Y recibimos de ti la fortaleza, recibimos de ti el gozo. Nuestra fe, Señor, oramos para que la fe sea fortalecida y ya no sea, nuestros ojos ya no vean las circunstancias, si nos dejamos guiar por lo que dicte tu Espíritu Santo, por lo que dicte tu palabra, Señor. Nuestra fe declaramos que es fortalecida en el nombre de Jesús. Tú quitas toda clase de tristeza, toda angustia huye en esta mañana por el poder de tu Espíritu Santo y pones en nosotros ese óleo de gozo en lugar de un manto de tristeza. Pones alegría en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. Gracias porque en ti somos más que vencedores. En ti somos más que vencedores, Padre. Que dice tu palabra, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada, Señor, nos podrá separar de tu amor, Señor, porque somos en ti más que vencedores. Muchas gracias, Señor. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. Dele gracias a Dios, Señor, a ti la gloria, la honra, el poder, Señor. Gracias por lo que tú haces en la iglesia, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, acérquese a una persona y dele un abrazo. Dele un abrazo a la persona que tiene ahí cerca de usted, una persona de su mismo sexo. Abrácele, abrácele, sea ese Habacuc en las manos de Dios.